Las noticias de la hora las hacemos para analizar el tema político a nivel local y a nivel nacional. Tenemos invitado ya a un senador de la República. A ver, don José, ¿quién está en línea? Sí, muchas gracias, Juan. Saludo a esta hora al senador José David Name, quien se encuentra en la capital del país. El primer tema es, bueno, terminado ya el periodo para que los dirigentes políticos, los senadores, los concejales, diputados, definieran si se mantenían en su partido político o se iban a otro. ¿Cuál es el balance que hace el partido de la U? ¿Ganó, se fue mucha gente o llegó mucha gente, doctor José David? Buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes en el Caribe colombiano. No, en realidad el partido de la U quedó muy fortalecido, quedó como el primer partido en Colombia. Llegaron más de 450 personas con credencial, entre ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores. Llegaron 10 senadores, 14 representantes, 35 diputados, alrededor de unos 300 concejales en todo el país y un número considerable de ediles entre Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Podemos decir, doctor José David, que el partido de la U se constituye como el partido insigne del uribismo en Colombia. No solamente como el partido insigne del uribismo, sino como la fuerza política, el partido político más importante de Colombia. Quedamos con más de 75 parlamentarios en el Congreso de la República, quedamos con alrededor de unos 45 representantes a la Cámara, con lo cual podemos tomar decisiones siempre y cuando haya quórum, definimos las votaciones en la Cámara de Representantes. Bien, ¿qué viene ahora entonces dentro de esas estrategias políticas del partido de la U con miras a esa segunda reelección de Uribe? Bueno, vamos a esperar el concepto de la Corte Constitucional. Una vez tengamos ese concepto, esperamos que sea a favor, llamen a un referéndum, saldremos la fuerza política, el partido más importante de Colombia, a buscar los votos necesarios para que el pueblo colombiano saque adelante la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. También nos estamos preparando para las elecciones a cámaras de representantes en todo el país y especialmente en la costa caribe colombiana, donde aspiramos a sacar alrededor de unos 10 a 12 senadores. Senador Name, la semana anterior este medio de comunicación hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la repartición del presupuesto general de la nación, que ya fue aprobado en su monto, pero a la costa atlántica en este presupuesto se le cercenan 450 mil millones de pesos en promedio. ¿Cuál es la posición del senador Name con respecto a este recorte a la región Caribe y qué va a hacer en el Senado de la República para evitar que este tipo de anomalía siga ocurriendo? No, mire, hay que ser claros con la situación. Lo que está pasando con el presupuesto de la costa es un reflejo de la pérdida de más de 15 senadores por el proceso de la parapolítica. Esto nos ha hecho un daño terrible, no tenemos fuerza en el Congreso de la República y pasan por encima de nosotros los demás senadores del gobierno nacional, del Congreso de la República, perdón, que también tienen interés en sus regiones. Por eso es importante en las próximas elecciones votar por un candidato del Caribe colombiano, no importa el partido, sino elegir a los nuestros, elegir senadores de la costa caribe para que podamos defendernos en casos como el presupuesto nacional. Yo en el día de ayer tuve una reunión muy extensa con el director de Planeación Nacional, hablé directamente con el señor presidente y que lo acompañé en la inauguración de el oleoducto de Los Llanos, el nuevo oleoducto que le va a permitir a los colombianos sacar, exportar más de 100.000 barriles de petróleo diariamente, y me prometieron que van a solucionar y van a corregir esta situación. Bien, muy amable al senador José David Name por estar aquí en Atlántico en Noticias. A propósito de este tema último que se tocó, el tema del presupuesto para la costa atlántica, reiteramos, Atlántico en Noticias está liderando este proceso y va a tener emisión especial en la primera semana de octubre desde la ciudad de Bogotá, con todos los senadores, no solamente del Atlántico, sino de la costa norte colombiana, igualmente los gobernadores, los alcaldes y los representantes del gobierno nacional, desde el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda hacia abajo, para debatir y lograr que a la región no se le recorte tanto presupuesto, porque la situación aquí de pobreza es realmente creciente. El máster de Emisor Atlántico se traslada a Bogotá para hacer valer los derechos del Caribe. Entre el 5 y el 9 de octubre, Atlántico en Noticias desde la capital, con funcionarios del gobierno central, congresistas, gobernadores y alcaldes. Para el 2010 se pretenden recortar 400.000 millones de pesos a la costa. Si la región está unida, esta nefasta noticia no se debe concretar. Atlántico en Noticias, periodismo que trabaja por el desarrollo de la región Caribe.